Okay. Bueno, queridos amigos, yo me demoré un poquito más en toda esta primera parte porque tiene muchísimo de bioquímica y complejo. Tiene una segunda parte que la voy a hacer más breve porque hay mucho para leer y ustedes pueden mirar los PowerPoint a través del PDF. Y finalmente voy a entrar en la última parte para terminar el horario y dejar un tiempo para preguntas. Lo que están viendo en esta diapositiva es un básico gráfico de la acción buffer de la reserva alcalina e intensidad de ejercicio. En realidad recuerden entonces que más o menos del 7 al 10% de la acidosis que produce el esfuerzo a través del hidroquinón del lactato es tamponado por el bicarbonato. En este caso ustedes pueden ver aquí un ejercicio moderado con un lactato en meseta, un ejercicio más intenso con un crecimiento y meseta, y un tercero que hace la famosa exponencial, primero lineal y luego exponencial. La verdad que a partir de ahí, si ustedes miran, esto es lactato sanguíneo, en este caso está en el equivalente por litro, la conversión es más o menos 4-1 aquí. Se van a encontrar aquí con bicarbonato y fíjense la caída del bicarbonato, son imágenes espejo invertidas, ¿sí? A partir de esto, vamos a charlar un poquito de qué consecuencias ventilatorias tiene el incremento de la acidosis con la acción respuesta buffer de la reserva alcalina. Bueno, esto es conocido por todos ustedes, pero lo tenemos que repasar porque tiene un impacto. El aumento del lactato y el hidroquinón libre hace caer el pH, compensación alcalina, reacción buffer. El lactato y el hidroquinón se unen a un. Este es el protón, acá hay un anión, ¿sí? Dentro del bicarbonato. Esto termina en una sal que corrige el pH y termina la sumatoria de CO3H más H, nos deja ácido carbónico. Recuerden que el ácido carbónico es muy lábil, lo disocia la anidrasa carbónica, perdón el error, y nos deja anhídrido carbónico y agua. Prácticamente, lo que se sabe claramente es que si ustedes dibujan una curva de lactato exponencial creciente, van a ver una curva de CO2 exponencial creciente. Y aquí se llamó exceso de CO2. A todo aquel CO2 procedente de este proceso tamponamiento, que es distinto al CO2 que sale del intercambio gaseoso mitocondrial. O sea que ustedes van a ver que el CO2 mitocondrial es producto del intercambio gaseoso por el O2 en la mitocondria, pero este CO2 no tiene origen en la mitocondria, sino tiene un origen producto de este tamponamiento y a eso se lo llamó históricamente exceso de CO2. El aumento del CO2 es paralelo con alta correlación a la cantidad de lactato en músculo y en sangre. Este proceso determina que aumenta la cantidad de CO2 disuelto en sangre. Eso es detectado por los quimiorreceptores de los cuerpos carotidios y los baroreceptores de las mismas estructuras. Los cuerpos carotidios obviamente tienen filamentos que van por la cara externa de la carótida interna hacia el tubo raquídeo e informan al centro respiratorio de la necesidad de sacar este exceso de CO2 por la ventilación. Se producen dos fenómenos. El primero es aumento del volumen. Luego el aumento de la frecuencia ventilatoria. Cuando demos zonas de entrenamiento, vamos a ver para cada nivel de lactato, con un grado de correlación de alta correlación a moderada correlación, cómo impacta esto sobre el aumento del volumen y la frecuencia ventilatoria para que no sea un indicador indirecto de la cantidad de lactato que tenemos por lo menos en sangre. Hay algo que vamos a ver dentro de un rato que se llama steady state lactácido, cuando se iguala la cantidad de producción o remoción, pero a partir de determinado nivel, que lo veremos más tarde, se produce un non-steady state lactácido. Quiere decir cuando se rompe la posibilidad de que el organismo remueva y oxide tan rápido para que no se desborde el nivel de lactato. Eso sucede a esfuerzos moderadamente elevados, sobre todo muy elevados. En algún momento, por la intensidad y el volumen e intensidad combinados muy elevado y muy rápido, se produce un efecto acumulativo de los riñones. Va a caer el pH. Ustedes conocen la historia, son médicos, el logaritmo negativo de la concentración de riñones, los rangos de normalidad publicados en la literatura: lactatos sanguíneos por debajo de 7, lactatos musculares por debajo de 6,8, 6,7, algunos estudios. en animales y humanos ha mostrado algunos pHs extremos de 6,5 transitorios. Esto produce todos estos efectos en cascada. Primero inhibe la propia glucólisis y glucogenólisis. Y el corazón, el perro que se muerde la cola, le dice al organismo, hey, paremos la propia producción de nuestra cadena porque la acidosis es muy elevada. Inhibe la glucólisis, inhibe la captación de glucosa a partir del torrente al músculo y inhibe a la enzima que regula la fosforilasa, regula la glucogenólisis. Por supuesto, el lactato elevado inhibe ATPase y CPK, es el primer enemigo de la resíntesis de fosfatina. Esto lo vamos a tomar cuando hablemos de entrenamiento de la velocidad, para ver el papel de ATPase y fosfatina para que el entrenamiento no lo inhibamos con acidosis moderadas. Dificulta la recaptación del calcio en el retículo sarcoplásmico. Esto es parte de la contractura, de la sensación de tetania. Afecta el transporte de oxígeno, afecta antibor. Y lo más importante que tienen que saber es que inhibe y compite con la pH. O sea que después vamos a discutir en esta charla, en las que sigue, a qué nivel de lactato sanguíneo, que es el que medimos nosotros, se produce una inhibición completa de la pH. Aquí estamos en mucha discusión porque hay alguna literatura que se la voy a mostrar y otra literatura insuficiente. Nosotros estamos encontrando remociones y oxidaciones de lactato en estado de equilibrio, también en pausas pasivas del entrenamiento de interval training, mucho más elevadas de las que creíamos, y tenemos algunas teorías, pero no las podemos probar porque nosotros no medimos PDH ni tenemos radisotos. Lo que estamos haciendo ahora es, con nuestros compañeros del grupo, elevando a un grupo de investigadores, entre ellos el doctor Brooks y otros más, algunas hipótesis que queremos que ellos investiguen, porque nosotros, lo que pasa es que le tenemos que decir que investiguen esto en interval training, porque en entrenamiento continuo o en entrenamiento de intensidad incremental hay mucho publicado. Pero nosotros estamos interesados en interval training por el trabajo del uso del interval training en determinados deportes que lo vamos a ver en su momento. ¿Sí? Nosotros usamos muy poco en continuum training y usamos casi nada de entrenamiento a intensidad incremental. Otra gran inhibición, la inhibición y reducción de la utilización de ácidos grasos libres. Por eso el músculo se detiene ante alta acidosis. Le bloquearon la lipólisis, le bloquearon la oxidación de glucosa o de lactato removido. Le transportaron transportes de oxígeno, le afectaron la contracción del calcio, le bloquean la resíntesis de CPK y le bloquean la propia glucólisis y se quedan sin energía metabólica. Acá tienen un resumencito rápido, muy elemental. Yo lo dibujé modificado de Jeff Kendrick, agarré un cuadro de él, le puse flechas para que entiendan. Acidosis inhibe a la PDH, inhibe los ácidos grasos libres, sobre todo en la acil-carnitin transferasa, la translocasa, produce inhibiciones sobre las HK, a la PFK, etcétera, etcétera. Y por supuesto toda esta afectación está descrita en la diapositiva anterior. Vamos a hacer ahora rápidamente una revisión del concepto de transporte ya del lactato entre tejidos. El doctor Brooks lo dijo esto en la conferencia, en el paper que les mencioné, de Science and Translation Lactation Theory, en un journal poco conocido que se llama Cell Metabolism, Cell to Cell and Intracellular Lactate Shuttle. El concepto de shuttle, los transportes, les voy a hacer un resumen. El concepto de shuttle, los transportes del lactato intracelular y el shuttle célula-célula describen los roles del lactato en el transporte de sustratos oxidativos y neoglucogénicos, como así también su papel en la emisión de señales intercelulares. O sea que hay señales intra e intercelulares por parte del lactato. Algunos ejemplos de shuttle célula-célula incluyen los intercambios de lactato entre las fibras blancas, glucolíticas, y las rojas oxidativas, lo vemos luego, en el músculo activo, entre el músculo esquelético y el corazón, y entre los tejidos que liberan y captan lactato, generando neoglucogénesis, sobre todo el hígado, por el ciclo de Cohen. El pasaje del lactato a través de la barrera hematoencefálica ha abierto evidencia sobre el intercambio del lactato entre las neuronas y los astrocitos, células no neuronales del sistema nervioso, que está ligado a una señalización mediada por el neurotransmisor glutamato en el cerebro, con trastorno de neurotransmisores y alteraciones de la percepción temporoespacial. En realidad, cuando hablamos, luego hay una neurociencia hoy, neurotransmisores muy interesante, brillante, un gran aporte al futuro, pero también nunca se olviden que las acidosis nacen en el músculo para alterar las transmisiones nerviosas, porque el lactato y el hidrogenol atraviesan la barrera hematoencefálica y afectan las conexiones neuronales y son parte de los trastornos de los neurotransmisores. Y sobre todo también cuando hablamos de percepción temporoespacial en el deporte, incoordinación de visiones de distancia-tiempo, tenemos que echarle las culpas también al lactato en parte. El mecanismo de Shuttle lactato está escrito en muchos lados como Shuttle corto y Shuttle largo. Esto es pedagógico. ¿Quién produce lactato? Todas. ¿Pero quién más produce lactato? Las que tienen menos mioglobina, menos mitocondrias y que tienen más glucógeno. FT2B o fibras rápidas del grupo B. Estas son fibras que luego vamos a charlar en el futuro. ¿Cómo hacer para que más FT2B se convierta en FT2A, que son semioxidativas? Siguen siendo rápidas por su capacidad de reclutamiento ante esfuerzos intensos y su prestación en potencia, pero luego aumentan su capacidad como las lentas, por lo cual se las llama semioxidativas. Este es un fenómeno que tiene una parte genética, pero tiene una parte del entrenamiento, fundamentalmente, y sobre todo entrenamiento de moderada a alta intensidad, que es lo que vamos a ver en el futuro. Y las fibras lentas, ¿qué tiene esto? Cuando se produce mucho lactato, lo producen todas, pero la que más produce esto, cuando vienen las pausas pasivas, el ejercicio activo, la FT2B recibe una gran ayuda, primero del shuttle corto, transfieren lactato a las FT2A y a las ST para que hagan su gran trabajo oxidativo, y hay una parte del lactato que pasa obviamente a la sangre, el shuttle largo, y de la sangre va a todos los tejidos. Ahora vamos a hablar de esto básicamente. Este es un esquema absolutamente pedagógico. La pregunta ahora que nos hacemos, y ya lo voy adelantando para el futuro, ¿por qué medimos lactato en sangre? Porque el lactato que se determina en sangre es un balance entre la producción, la remoción y la oxidación intracelular, ahora podemos decir intramitocondrial, ante una carga de esfuerzo. O sea que acá tienen ustedes la glucogenólisis, la glucólisis, piruvato, lactato, la remoción, la oxidación, la intervención de grasas. Todo se regula que haya una cantidad de lactato que pase a la sangre. Luego es lógico, les tengo que explicar, ¿qué pasa con el lactato si hacemos un esfuerzo incremental? ¿Qué pasa con el lactato si hacemos un esfuerzo continuo, estable? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con el lactato intervalado? ¿Qué pasa si corremos y paramos 15 por 15, 30 por 30? ¿O corremos 60 segundos y descansamos 10 segundos o descansamos un minuto, etcétera, etcétera, etcétera? Toda la dinámica posterior de volumen, intensidad, frecuencia y trabajo pausa de los esfuerzos deportivos en entrenamiento o en una propia competencia, cómo se juega y cómo se compite, van a determinar que hay un lactato, que cuando el lactato aumenta en, eso es lo que nosotros sabemos, cuando el lactato aumenta en sangre, la producción supera la remoción, vamos a ver esto ahora, cuando el lactato baja en sangre, la remoción supera la producción, y cuando hay estado de equilibrio lactácido en sangre, la producción igual a la remoción. Esto nos ocupará dentro de 15 minutos o 20 minutos. Bien. Les voy a leer 6, 7 diapositivas que tienen que ver con la dinámica del lactato entre tejidos a partir del shuttle. Y algunas cosas interesantes para que las consideren. Vamos a hablar de tipo de fibra muscular, flujo de perfusión capilar y remoción oxidación del lactato. Ahí venimos, vamos a repetir lo anterior. Ha sido reiteradamente probado que las fibras FT2B producen lactato que es captado por las fibras ST adyacentes, también por las FT2A, o difundirse al torrente sanguíneo y ser captado y oxidado por fibras ST a distancia. Fue el principio del lactate shuttle descrito por Brooks en dos trabajos. Uno en el Medicine and Science Important Exercise y anteriormente en el Journal of Nutrition. Las fibras FT2A también tiene un importante comportamiento oxidativo en los periodos de menor intensidad. Se ha comprobado que una mayor perfusión de sangre capilar, recuerden que el entrenamiento aumenta los capilares, efecto creado por el trabajo de recuperación activa, por ejemplo, porque ahí están manteniendo frecuencia cardíaca, ventilación y logrando de que siga habiendo consumo de oxígeno post-esfuerzo, por eso es la base de la recuperación activa, mejora la difusión del lactato de células al torrente y su transporte hacia áreas de oxidación. El aumento de la relación capilares, fibras, lenta, es importante para la provisión de mayores niveles de oxígeno. Pero el incremento de la relación capilares, fibras rápidas, parece ser más importante para el transporte de lactato que para el transporte de oxígeno. Es una interesante apreciación de muchos autores. Vamos a ver ahora lo que se llama lactate uptake. En inglés es consumo de lactato en español. El lactate uptake, cuando lo lean, es que los tejidos captan el lactato de la sangre al músculo, el proceso reversible que vamos a hablar ahora, por parte de los músculos en reposo. Vamos a hablar de los estudios históricos. Voy a hacer un resumen de casi 30 años. Canson y colaboradores, una fisiología, encontraron que el ejercicio de pierna aumentaba la concentración de lactato en músculos del brazo de 1 milimol, pongamos el reposo, a 9.7 milimoles por kilo. Similarmente, el ejercicio de brazo aumentaba la concentración de lactato en los músculos de las piernas de 1 a 7.8. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí usted hace un esfuerzo grande de piernas, ¿sí? Y mira el lactato basal en el brazo, está basal, y cuando hace el esfuerzo de pierna, al ratito ven que el lactato en los músculos no tan involucrados en la mecánica aumenta. Eso es porque lo está captando. Luego, lógico, lo va a oxidar, lo va a usar de comida, ¿sí? Bien. Coincidentemente, Pullman y colaboradores 78 midieron diferencias posteriorosas de lactato en músculo de brazo en reposo durante ejercicio progresivo de pierna. Este y otros estudios sugieren que entre el 8 y el 12% del lactato producido es removido por los músculos en reposo a distancia, pero se incrementa al 15, el 25% si estos músculos son puestos en actividad. Es decir, hicieron un trabajo muy duro de pierna, pónganse a nadar. Hicieron un trabajo muy duro de brazo, pongan a pedalear las piernas, por ejemplo, prácticamente. ¿Sí? Muy interesante porque los músculos a distancia, menos cansados, están en condiciones de remover y oxidar lactato en forma activa, mucho mejor que en forma pasiva, y lo hacen con más eficiencia porque tienen menos acidosis. Doc, ¿le hago una pregunta? Sí, por favor, rápida. Ok. Vio, por ejemplo, por eso pasa que, por ejemplo, ¿usted conoce la Salt Bike? La bici esa que se usa con piernas y brazos al mismo tiempo. Sí, conozco, sí, sí. Que se usa, sí, en sprint, hace, está pedaleando y está haciendo brazos, sí. Exacto, por eso ahí es más fácil llegar a una acidosis láctica que, por ejemplo, solo remando, solo haciendo bici. A ver, no tengo cosas publicadas con esa tecnología, pero hagamos un razonamiento lógico. Si usted involucra a todos los... Mire, no hay peor cosa que el remero. El remero hace contracción muscular de los brazos, el core, el tórax, los glúteos y todo el tren inferior. Y lo hace durante 8 minutos. No hay peor cosa que el remo. Tanto que el remo, lo criticamos a la Federación Internacional de Remo, que la carrera de remo no debería durar más de 1000 metros. Pero no, la regata de Henley, la historia, bueno, lo pondrían los directivos esto a subirse a un bote de remo. Ahí es donde se producen las acidosis más grandes publicadas y donde hay la fatiga acidótica más marcada en la ventilación pulmonar. Así que, ¿por qué? Porque asocia al mismo tiempo prácticamente todos los grupos musculares en forma concurrente. Desde ese punto de vista le puedo contestar. Pero usted tiene que entender que más intensidad de un grupo va a producir más lactato. Si están todos los grupos musculares actuando al mismo tiempo, obviamente la fatiga puede llegar antes. ¿Entendió? Perfecto. Bien. Vamos a hablar ahora de la disminución del lactato durante ejercicio de recuperación. Ya 1928 y 1937 habían observado estos autores que la concentración del lactato declinaba durante el ejercicio de recuperación en relación con la intensidad de esfuerzo hasta un nivel crítico. O sea que tenía un límite la recuperación. Algunos estudios difieren en la intensidad del ejercicio, porcentaje de B2 máximo, que remueve más rápido el lactato. Ahí tienen Davis 40-50, Hermansen 60-75, lo que pasa es que depende de la mecánica deportiva. Pero todos los estudios son coincidentes en afirmar que la intensidad óptima para remover el lactato es ligeramente submáxima al umbral de lactato, aunque en otras clases lo vamos a criticar. No vamos a criticar el umbral lactato porque sí existe y significa algo. Lo que vamos a criticar es cómo se usa las velocidades de un umbral lactáceo para prescribir intensidad de entrenamiento. Es una visión que les voy a dar sobrada evidencia ajena y sobrada evidencia propia. Lo bueno de que tengo ahora en los últimos 15 años, sobre todo los últimos 6 años, es que tenemos mucha investigación propia con lactato y estamos viendo cosas que la literatura insinuaba y ahora las estamos viendo con datos propios. Estamos hablando de menos de 4 minutos y en realidad hay un gran estudio sobre el cual nos hemos basado todos, en que en realidad les voy a mostrar que el punto ideal de recuperación donde hay oxidación de lactato, piruvato lactato oxidación, que hay quema alta de grasa, lo mostraron Samillán y Brun, se los voy a mostrar en próximos estudios, en próximas clases, está medido con radioisótopos en músculo y en sangre, el famoso 3 milimoles, ya entre 3 y 4 milimoles, pero más o menos ahí, alrededor de 3, debajo de 4 segundos, pero sobre todo 3 milimoles, y vamos a ver cómo funciona la oxidación concurrente de grasas y carbos cuando el lactato sanguíneo está entre 3 y 4 milimoles. Antes creíamos 4, ahora estamos más tirando a 3, y les voy a dar evidencia por qué. Pero son publicaciones de 2018, ¿está bien? Bien. Pero coincidentemente los autores ya tomaron esto como una referencia y es altamente cierto. Acá les muestro un dibujito tomado de varios autores, por eso no les puse cita. Porcentaje de B2 máximo, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, y velocidad de remoción de lactato en porcentaje por minuto. Si ustedes miran aquí, hay la carrera tiene un pico de remoción alrededor del 35%, 40%, hasta 50%, y arriba del 50% hay ya caída. Y aquí en natación, obviamente, es mucho más distinta. No se olviden que el lactato de este deporte transcurre con velocidades que van desde 1 a 9 metros, 10 metros por segundo, y este se distribuye de 1 a 2,3 metros por segundo. Eso tiene que ver con lo que se llama porcentaje relativo de carga. Bien, entramos en un resumen del shuttle de lactato. Factores influyentes: CPH dependiente, mayor lactato, mayor hidrogenión, mayor transporte. Está bueno. Cuanto más acidótico me pongo, busco transportar lactato para que vaya a lugares donde lo pasen a piruvato. La fibra roja tiene más capacidad de transporte que las blancas, por el tema de su constitución en base a mitocondrias y enzimas del sistema oxidativo. Decrece con la edad, es evidente en todos nosotros, sobre todo los viejitos. Los deportistas tienen más capacidad de transporte que los sedentarios, obvio. Aumenta con la actividad y decrece con la inactividad. Imagínense qué habrá pasado en estos 5 meses. Y decrece durante el esfuerzo en la altura. Ya les voy anticipando. En la altura, el fenómeno que más se altera no es solamente la hipoxia y la hipovaria que afectan el ciclo de Krebs. Afecta la remoción y la oxidación. A veces se produce la misma cantidad de lactato ante un esfuerzo intenso, tanto en la altura y en los cortos, sobre todo, porque no impacta la hipoxia porque depende mucho de la intensidad de la contracción muscular, de la glucólisis y producción de lactato. Lo que está muy fuertemente disminuido es la tasa de remoción y oxidación, y por eso en la altura estamos más afectados. Vamos a hablar ahora de cosas que tienen que ver con lo que dicen. Hay cosas que son populares. Tengo una diapositiva al final de Einstein para que piensen. ¿Qué nos decían? No, ¿para qué viene la carta, Víctor Massa? Si el lactato muscular es diferente al sanguíneo, no tiene nada que ver. Bueno, primera expresión ligada a un animal que se llama burro. ¿Sí? Bien. Pónganse a leer, díganle. El lactato diferente de músculo, vamos a tomar un número práctico. Un lactato 1 milimol por litro en sangre es representativo aproximadamente de 3,5 a 4 milimoles por litro de músculo. Puede variar esto de acuerdo a un rango determinado. Bien. ¿Por qué pasa esto? Porque se investigaba y se decía, ¿cómo pasa el lactato del músculo a la sangre? Y luego vemos que el lactato es captado por otro músculo. Hay transporte pasivo y activo. Por eso son diferentes. Porque si fuera todo transporte pasivo, por diferencia entre gradiente de concentración de lactato entre compartimentos, que fuera 100% pasivo, acá habría 20 y acá habría 1, y dentro de un ratito hay 10 y 10. Bien. mecanismo de transporte activo. Claro, decían, hay un transportador activo, pero los transportadores activos fueron medidos por primera vez alrededor de 1995. Con biología molecular se pudo identificar primero en las membranas celulares y últimamente en las membranas mitocondriales, que también juegan un papel de lactato piruato, ¿sí?, a los carboxilate carrier transportes, así se los nomencla a los MCT. Son el transporte activo, mediado por transportadores proteicos en las membranas, tanto la membrana del muscular que separa al músculo de la sangre de las membranas mitocondriales. Ello explica la relación lactato muscular sanguíneo 3,5 a 4 a 1, ¿sí? Bien. Y los carboxilantes carrier transportes son como las LDH. Primero descubrieron uno y ahora hay como 4 o 5, los MCT por tejido, pero todos cumplen la misma función, y así como el transportador de glucosa, ¿sí?, es de camino irreversible, es un taxi de ida que no vuelve, los transportadores MCT son taxis de ida y vuelta. Bien. Ahí tienen una cosa elemental, transporte y difusión. El nivel sustrato de Schachtel por difusión es lineal y este es exponencial decreciente. ¿Qué se dijo con esto? No, en un momento la membrana se satura, entonces el transporte no es real, y si el transporte no es real, medirlo en sangre no tiene consistencia. Vamos a ver la evidencia sobre saturación. Bien. Y fíjense que la evidencia por saturación de Pulse 72, 78, 81, 88. Y ya casi, ahora sí, hay todo un montón de estudios que miran esto con una lupa para hablar de perfecciones y de transportadores MCT. Pero la literatura existe hace 30 años o más. Lo que pasa es que la gente no revisa antes de hablar. Tienen que revisar, hay que mirar un poco la historia. Lo estoy haciendo, por suerte, aquí un resumen de la historia para que empiecen a ver dónde nació la teoría. Transporte activo y pasivo, algunos estudios plantearon la existencia de una saturación límite en el sistema de transporte lactato, porque transmembrana, porque tiene una función exponencial decreciente. Koch y colaboradores calcularon que el transporte por MCT es cercano al 75% del total de transporte y que la difusión libre es responsable del 25%. En esto hoy hay una coincidencia marcada. Mason y Thomas informaron que el transporte por MCT era del 64 al 70%, ¿sí? O sea, un poco menos que el 75%. Aunque no encontraron efectos de saturación, de concentraciones musculares desde 5 a 60 milimoles por litro en músculo, que representan más o menos 0,8 a 1 a 15, 16 milimoles por litro en sangre. Como nosotros, los lactatos que medimos, 9 de cada 10 mediciones de lactatos son debajo de 10 milimoles. Van a ver por qué. Cuando medimos lactatos de 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 20, son lactatos de competencia en general. Y ahí la realidad, si un tipo tiene una pérdida de esta correlación elevada, porque tiene 18 y tiene 16, en realidad tiene 16, músculo y sangre no está representado correctamente, ahí importa poco, ahí lo que importa es el cronómetro, el número de brazadas, el número de remadas, el número de pasos y quién llega primero. Pero claro, vamos a hablar de zonas de entrenamiento no oxidativas, pero en realidad yo he medido muchos lactatos sanguíneos de 16, 17, el hilo de 20, 21, el corredor 800 llano, etcétera, etcétera, pero prácticamente el rango global de entre 5 y 60 músculos, 0,8 a 15, 16 en sangre. La correlación entre músculo y sangre es lineal, cercana al punto 99, para sacarle la perfección de 1. Así que confíen en que lo que miden en sangre es producto de la producción, remoción y oxidación intramuscular en un rango prácticamente completo de mediciones de lactato en seres humanos. Para ratificar esto, que fue publicado en el 88, en el 99, en un congreso hermoso que se hacía, que ya no se hace, yo fui el 9 y el 10 solamente, no fui más porque no entendía nada, ¿sí? Biochemistry Officer Saiten, este es un trabajo presentado en el congreso, Julie Pinegar, dos monstruos de la investigación de lactato muscular y sanguíneo, hicieron el flujo de aquí en picomoles por centímetro cuadrado por segundo y la concentración de lactato en milimoles por litro, ¿sí? Y ustedes dirán, esto es músculo y esto es sangre, o flujo por la MCT, ustedes verán aquí que entre 60, 65 y 70 hay hasta un amesetamiento de lo exponencial decreciente, pero en todos estos rangos, sobre todo de lo que me interesa aquí, de 8 que el, o de 5, que son los basales de 1, pónganle, a 40, que son 10 milimoles, 50, que son aproximadamente 12 milimoles por litro, ahí está casi toda nuestra investigación y el uso práctico, no hay pérdida, no hay saturación. Por eso dice, ¿el mecanismo de transporte activo es saturable? Definitivamente en estos rangos absolutamente no. Bien, relación entre el transporte y consumo de lactato y niveles de MCT es interesante, porque los MCT son genéticos. No, los MCT tienen una parte genética, pero aumenta con el entrenamiento, como verá vos, con el consumo oxígeno, ¿sí? Bien, la correlación entre niveles de MCT, transporte y consumo de lactato, lactate uptake, es .93. Carga de esfuerzo del nivel de carbohidratos en tejido. Responde a 19, 26. Bien. Responde al entrenamiento en humanos y en animales y es dependiente de la intensidad de los estímulos. Muy interesante. Responde a los músculos entrenados crónicamente con resistencia o endurance. ¿Ah? Ante una frecuencia de 4 a 5 estímulos semanales de 50 a 60 minutos cada uno, esto fue experimental, se detecta un incremento significativo de MCT en las membranas celulares y mitocondriales en 3 a 4 semanas de trabajo. Tiene una asociación de carga con la evolución de modificaciones del consumo de oxígeno. Entrenamiento y MCT, músculo corazón, para que vean que el corazón también tiene lo mismo que el músculo, porque es un músculo esquelético. Acá tienen endurance, 12 esfuerzos. Estos son inclinaciones del 8%, una hora por día, 5 días por semana, ¿sí? Y con inclinación en la banda del 15%, más intensidad, la misma cantidad de horas, tiempo y sesiones por semana, ¿eh? En corazón hay una relación bastante lineal con ambos estudios, muy parecida, mucho mejor 15 que 8, pero no hay grandes diferencias significativas en el rango de las primeras dos semanas, recién hay una diferencia significativa alrededor de las tres semanas, pero en el sodio fíjense que responde solo a carga más elevada, con 15% y este esfuerzo de más intensidad se produjo esta cantidad de MCT1 y con el 8% muchísimo menos significativamente diferente. Vamos a ver ahora, como síntesis de todo lo que vimos, algo que es de Massa Dixit, o sea, que lo inventé yo y nunca lo escribí, solamente lo digo a los congresos. El doctor Brooks vino a Rosario en 1994, el congreso más grande de América Latina que hacíamos en aquella época. Pablo debe tener algunos recuerdos. Y yo dije esta frase en español, se la tradujo a Brooks en inglés, en la charla, y él me dijo que había sido muy agradecido con él, había sido muy kindly, con mucho respaldo emocional. Pero la frase de arriba no la dije yo, la dijo él. El músculo esquelético de los mamíferos capaz de producir lactato, remover lactato y oxidar lactato vía piruvato todo al mismo tiempo. Piensen que antes que existieran los radioisótopos, nos decían que el lactato era un producto terminal de la glucosa. Después cuando empezó la remoción dijeron, sí, sí, el lactato se remueve, no nos hablaban del 90% al inicio, pero solamente en reposo. Después nos dijeron, no, se remueve bastante, pero mucho más se remueve si se hace ejercicio suave. Pero se remueve y después se oxida. No, después nos dijeron, no, se remueve con más ejercicio, pero desde el momento que aparece el lactato, instantáneamente comienza la oxidación. O sea que el músculo dice, che, tamponar acidosis, pero mientras me dedico a que el lactato vuelva a piruvato y yo la basura la convierto en comida, y salió la frase final de todo al mismo tiempo. El que no entienda la dinámica de estas tres, producción, remoción, oxidación, simultánea, no entiende nada. Ni va a poder comprar un aparato de lactato, ni va a saber qué té hacer, ni va a saber qué significado tiene el resultado de un té según el volumen, la duración, la intensidad, fracción de la distancia y las pausas si hacen trabajo fraccional. Quien no entienda esto no puede entender al músculo que habla a través del lactato sanguíneo. La remoción oxidación del lactato genera un ahorro, oxidación de nueva glucosa y reduce la tasa de uso de glucógeno, ya lo explicamos, por la depresión de las fosfofructinas. Lo llamamos mecanismo de ahorro de glucógeno 2, es arbitrario, el 1 era por lipólisis, este es por remoción oxidación. Pues vamos a usar estos dos conceptos más adelante. La remoción y oxidación del lactato convierte el almidón, como dijimos, en un combustible oxidativo de significado jerárquico, con lo cual puede considerarse que es un negocio, esto sí lo dije en la conferencia y se reía Brut, negocio metabólico más importante para la eficiencia energética, la recuperación y para prevenir estados de sobreentrenamiento, fatiga y lesión. Cuando nosotros decíamos esto hace 25 años, cuando lo conocimos a Brut, yo lo conocí en el 86-87, en realidad Bruce decía, yo no entiendo de entrenamiento, yo investigo esto en lo que sale. Y después les voy a contar, me voy a tomar un minuto de las preguntas para contarles la anécdota de los que le decíamos a Bruce que sí servía para el entrenamiento y el tiempo que a él le llevó también asociar su investigación al entrenamiento, como vamos a tratar de ver ahora. Él sí publicó, y lo modifiqué semánticamente, solamente para la traducción. En ese paper de Ana Ruiz Trejo, en 1985, definiciones útiles para interpretar la dinámica del lactato. Llamó producción, la tasa de aparición del lactato en sangre o célula muscular, que originalmente la llamó rate of appearance, como RA. ¿Por qué pongo esa sigla? Porque la vamos a usar en diapositivas posteriores. O sea, que RA es producción. Remoción, la tasa de desaparición del lactato en sangre o músculo, por supuesto el 90% de esta remoción está justificada por su conversión lactato piruvato, rate of disappearance. Y estado de equilibrio. Él fue el que primera vez en la historia habló del lactate steady state. No tiene otro autor original de esta definición, que habla de los niveles similares de producción y remoción del lactato. Y nació el lactate steady state, que tiene luego lo que se llama entrenamiento en estado de equilibrio. Eso de acá sacamos. Vamos a ver cuando hablemos incremental, vamos a hablar de entrenamiento incremental. Aumentamos progresivamente la intensidad de la carga. Vamos a dibujar una curva exponencial creciente y de ahí nació el concepto de umbral anaeróbico. Ahora en un momento vamos a cambiar de modelo. Vamos a decir, no, vamos a hacer ahora intensidad plana para buscar que la cantidad de lactato que se produce y se remueve y se oxida sea similar. Eso tiene una explicación metabólica, pero tiene una explicación de adaptación que viene en otra charla. Las dos grandes definiciones que complementan a estas para ver, entender las cargas de entrenamiento en este día futuro para ustedes, tomadas de Brooks y adaptadas obviamente, son lo que él definió como lactate turnover o RT y lactate oxidated o ROX, porque habla de potencia de producción remoción. Define la reacción reversible lactato-piruvato en relación al tiempo. Por tener tiempo y potencia, acá son micromoles de lactato que vuelven a piruvato en la unidad de tiempo. Para ver que ahí cuando aparece el RT tiene por ahí tanto por minuto o tanto por segundo. Cuando aparece el ROX aparece tanto por minuto o tanto por segundo. El tiempo define la potencia. Todo el mundo remueve y oxida. Hay gente que remueve y oxida muchísimo más rápido que otro. Por eso se habla de potencia RT. ¿De dónde salió el término lactate turnover? Es muy complicado. Si buscan en traducción en inglés, el término dar la vuelta, over es volver. Bueno, perfecto. Lactate turnover es ir y volver. O sea, el tiempo de que va el piruvato al lactato y vuelve a piruvato. Eso está definido por RT. Este RT es absolutamente una tasa de medición por radioisótopos dentro del músculo. Lo que nosotros miramos indirectamente es la tasa de remoción y de oxidación de que pasa dentro del músculo, la miramos en la sangre. Eso tienen que entenderlo. Lo que pasa es que hay gente que a veces dice, yo no mido el lactato porque no sirve. No, vos no medís lactato porque no entendés qué es el RT y el ROX, hermano. Lo lamento. Bien. La potencia de oxidación y la cantidad de octasa de lactato que proveniente de la reconversión lactato-piruvato previa se oxida en el ciclo 3. A veces hay una ruptura. Cuando el lactato se remueve a piruvato, pero se bloquea la PDH, el lactato vuelto a piruvato vuelve al lactato. Por eso hay momentos que el lactato no desciende. Hay momentos que el lactato desciende y hay momentos que el lactato se mantiene. Por eso ahí sale. El lactato se va para arriba, la producción supera la remoción. El lactato va para abajo, es porque la remoción y la oxidación son mejores. Se puso estable, se igualaron las tasas de producción, remoción, oxidación. Bien. En este dibujito, que es una síntesis, ya lo tengo que cambiar pronto. Hacemos rápido. Glucogenólisis. Glucólisis. Acá interviene la PFK. Produce 3 ATP de paso después del paso 7. Acá el NAD pasa a NAD reducido para favorecer el paso 6-7. El piruvato hace la producción, lactato. Recuerden que eso lo hace con una NADH que se convierte en NAD y vuelve aquí. Por suerte, cuando no había mitocondria, los animalitos premitocondriales, premamíferos, jugaban con esto para garantizar los 3 ATP para que no se cortaran los 3 ATP que se producían del 7 en adelante. Más fácil, póngale agua. Bien. Esto se llama producción. Acá se llama remoción. Se lo hice ahora más distinto que antes. Puse remoción 1 y remoción 2. Se dice hoy que el 90% de esta reacción que vuelve lactato piruvato, el grueso de este 90% se produce por el famoso MLOC en la membrana mitocondrial, que es lo que describimos antes desde 2006. Todavía dejamos esta flecha porque hay una parte que todavía se dice que hace el citoplasma. Bien, estas son las dos reacciones. Y luego, obviamente, viene la oxidación. Acá el lactato pasa a piruvato y se oxida en el ciclo Krebs, y acá el piruvato va a acetil-CoA ciclo Krebs. También intervienen las grasas. Esos serían los... Y acá pongo este cuadrito porque aquí se produce la batalla. El RT es la cantidad de lactato que pasa a piruvato por minuto, y el ROX es la cantidad de piruvato que pasa a oxidarse por minuto. ¿Está bien? Sea por el citoplasma o por el MLOC. Bien. Factores neuromusculares y metabólicos regulan la velocidad de la glucólisis. Son más de 20. Interviene la relación NAD reducido, NAD oxidado, la cantidad de ATP y ADP libre, amonio, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los bioquímicos. Pero el factor más importante, práctico, que regula la velocidad de la glucólisis para ustedes y para nosotros, es la intensidad de la contracción muscular ante una velocidad que acelera el proceso de producción de lactato en forma exponencial creciente. Vamos a ver eso. ¿Qué significado tiene un umbral aeróbico? Primero, lo que voy a hacer es rápido, vuelvo y vuelvo. Umbral aeróbico. Mucha gente estudió en estas 6 velocidades, por ejemplo, pueden ser continuo, ir subiendo la banda de la intensidad o intervalada, hacer un esfuerzo, parar un descanso y volver con una intensidad mayor. Esto se llama velocidad incremental, ¿sí? Se produce una relación primero lineal y después exponencial, que se lo llamó exponencial creciente. Después se investigó el punto de ruptura. Ahora vamos a hablar. ¿Qué se dijo durante casi 30 años? Y todavía hoy lo dicen muchos colegas. No voy a hacer nombre de países, ni de lugares, ni de ciudades, para no herir susceptibilidad. Pero hay gente que sigue diciendo lo mismo. Luego tengo una diapositiva al final que es para ustedes, por el tema de que cómo tenemos que aprender y desaprender. Hay gente que aprende y no desaprende. Se dice que antes del umbral predomina lo aeróbico y luego el umbral se acelera la presión anaeróbica. Esto nacía del famoso deuda de oxígeno, de que la mitocondria se saturaba y que entonces esto era todo aeróbico, tener el lactato bajo era todo aeróbico y tener el lactato alto era anaeróbico. Vamos a ver ahora el umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico definido, hay un umbral anaeróbico ventilatorio. Por favor, en las preguntas, háganme la pregunta, relación ventilatorio-lactácido. porque eso llevó 25 años de polémica, todavía están discutiendo, ¿eh? Todavía están discutiendo ahora desde el cielo, Carmen Basselman, que murió hace 3 semanas, ¿sí? Con Eddie Coyle, con George Brooks, ¿sí? Umbral ventilatorio, umbral lactáceo. Les voy a dar un par de razones interesantes. El umbral aeróbico lactáceo, que se determina por sangre, es un LT, lactate threshold, es determinado por el punto de inflexión de la curva de velocidad lactato durante un esfuerzo incremental progresivo, punto a partir del cual la relación lineal entre ambas variables se convierte en una curva exponencial creciente. ¿Definición? Ok. Debe aclararse que es un comportamiento fisiológico que se produce en el laboratorio o en el campo solo ante un esfuerzo de cambio incremental de secuencia continua. Ah, también secuencia intervalada, si quieres. Solo. Si no incrementan, no hay curva. Bien. Después charlamos sobre eso. Estos esfuerzos de carga incremental progresiva no se asemejan a ninguna prueba o juego deportivo y es solo la instrumentación de un protocolo de evaluación fisiológica que vamos a hablar en la clase 5. ¿Sí? Vamos a ver umbrales, para qué sirven, para qué no sirven, quién los mide, cómo se miden, y después le voy a decir la investigación ajena y propia que revierte esto, que el LT ha sido usado para comprobar la evolución de adaptaciones metabólicas. Cierto. Y durante décadas ha sido utilizado para determinar velocidades sub y superumbrales para ser transferidas, pero a cargas de entrenamiento de diseño en densidad estable. Estrategias que están permanentemente en esta revisión crítica. Yo le voy a poner falso. Cuando yo paso en la velocidad umbral de un test progresivo a un trabajo a intensidad estable, el umbral tiene falla. Me sirve un cálculo incremental, lo vamos a ver, nos sirve para una prescripción de entrenamiento incremental similar al protocolo de investigación. Bien. Pasamos esto. Esto acá tampoco es cierto, sobre todo a la luz del trabajo original de Brooks, otra vez a Anaerobic Threshold, umbral anaeróbico, la revisión de los conceptos para direcciones de futuras investigaciones, 1985. Él puso aquí en un panel lactato en sangre y lactato producción en fucsia, remoción en celeste en el músculo de forma simultánea. Acá de 0 a 15, acá las unidades de aparición y desaparición de lactato, la unidad es micromoles por litro. No dice por minuto porque no está hablando de RT y RO todavía. ¿Qué es el umbral aeróbico? Llamado lactate threshold, anaerobic threshold para George Brooks. Una carga de trabajo, esto es incremental, carga de trabajo que genera un rápido aumento de la concentración de lactato sanguíneo, que indica el límite entre el equilibrio entre producción y su remoción. Antes del umbral, han pasado todas estas cargas incrementales, que el lactato no esté elevado, porque está acá metido entre 0,5 y 2, o 3, no quiere decir que no se esté produciendo lactato. Significa que se está produciendo y removiendo lactato a una tasa similar durante varias etapas incrementales en la intensidad. Esa es la realidad. El lactato está abajo porque la remoción y la oxidación van muy parejas, tienen una alta correlación, y por eso también acá demuestra que el lactato se produce, se remueve y se oxida simultáneamente durante varias cargas incrementales hasta que en un momento se dispara la producción y se hace amesetada la remoción. Después vamos a estudiar por qué esto, pero es incremental, una cosa es incremental y otra cosa está. Bien, pueden hacer preguntas sobre esto. El mismo estudio muestra ahora un test o una forma de trabajo absolutamente diferente. Esto es lactato en sangre, otra vez verde, lactato, producción, fucsia, remoción en celeste, en 10 minutos entra en calor. En bicicleta, acá, sí, vamos a ver, micromoles kilo minuto, pum, le pusieron qué, 700 kilogramos por minuto son unos 120 watts, pum, de golpe, producción, la remoción, acompaña lo más rápido que pueda. A los 5 minutos la remoción y la producción se igualaron. Acá el lactato estaba basal, pum, aumentó porque la producción supera la remoción. Luego la remoción y la oxidación se mantienen del minuto 5 al minuto 30 en un estado de equilibrio que tiende a una meseta, y hay momentos que la remoción es mayor que la producción, por lo cual el lactato tiene una decadencia y luego hace el steady state. Globalmente este es un steady state y él lo definió como el steady state del lactato sanguíneo, que responde a un lactate state intracelular y otra, no sabemos, intramembrana mitocondrial. Esto no fue rebatido en 35 años por ningún paper. Todo el mundo ataca esto. Lo que pasa es que hay que saber el comportamiento incremental y el comportamiento, el estado de equilibrio. Después vamos a discutir si este estado de equilibrio, este es un trabajo continuo, 30 minutos de la misma carga. Nosotros acá nos gusta hacer interval training. ¿Para qué? Para aumentar las cargas, porque eso recluta más fibra FT2A y eso produce más adaptaciones en las fibras que se comportan como glucolíticas no oxidativas cuando tienen que hacer esfuerzo y se comportan como glucolíticas oxidativas cuando vienen los momentos de trabajo pausa. Eso sirve para todos los deportes. ¿Qué hizo aquí? Le rompió el steady state, le subió. Esto no fue un trabajo progresivo de la cinta, la bicicleta que se va subiendo de a 120 watts. No, acá le metió 35% más de carga, 7 por 4, 28, sí, casi 35% más de carga, rompió el steady state, pero fíjense que el lactato sube por pocos minutos y hace una meseta. Bueno, después tenemos que estudiar meseta de 1, meseta de 2, meseta de 3, meseta de 4, independiente, 5, 6, 7, 8, 9. El doctor Mans ahora se está dedicando a investigar mesetas de lactato en interval training a 4, 6 milimoles, a 7, 8, 9, 10 milimoles. Lo van a ver en las últimas presentaciones. Algunos trabajos son 2017, 18, 19 y 20, incluido el que presentamos este año en el college electrónico. Y hay uno que lo borramos. ¿Lo borramos qué quiere decir? Lo declinamos para presentarlo de vuelta. El college nos autorizó eso. ¿Por qué? Van a entender en varias clases el por qué. Aquí nació el steady state, que dice así, por definición, por favor. El estado equilibrio de lactancia se alcanza cuando se equiparan los niveles de producción, emoción y oxidación del lactato. Dice esta definición, que no es mía, y no tiene cita, porque es la conjunción de casi 50 autores. Representa un estado metabólico en el cual, ante un esfuerzo de intensidad dada, aquí la intensidad se marca, en este caso de los ciclistas, póngale 700 kilogramos, se alcanza un valor estable de lactato sanguíneo, esfuerzo que puede ser mantenido sin alteración sustancial de este valor estable, más o menos en más o menos un milimol. Por debajo de 4 milimoles, sostener un más o menos un milimol es difícil porque es la zona de mayor remoción y oxidación, por lo cual, cuando ustedes hacen un esfuerzo de 2, 3 milimoles y le dan una pausita o lo toman a los pocos segundos o minutos, para ver que el lactato declina, porque la remoción está en la zona de confort. O sea, hay una zona donde hay poca acidosis y el lactato vuelve a piruvato y el piruvato se oxida al ciclo de Krebs porque la pH está con poca carga acidosa. Lo lindo es que van a ver que luego un dibujo en otra diapositiva, en otro momento del curso, donde vamos a ver la relación entre el lactato sanguíneo y la tasa de remoción y oxidación intramitocondrial y celular, que es la que usamos nosotros para investigación. La literatura de usar cosas, nosotros transferimos esa literatura como hipótesis de trabajo. Bien. Hay que determinar, esto es lo que hacemos todos los días, diferentes lactate state con variación de volumen y duración de los esfuerzos, distintas intensidades y cambios de la relación trabajo-pausa entre estilos. Estos valores y estas metodologías son la base de las zonas de entrenamiento de la resistencia y la potencia aeróbica con predominio y especificidad, que es lo que vamos a ver en la charla 4, y son, o 3, y son entrenables por métodos mejor en fraccionado que en continuo y mucho mejor a intensidad estable que incremental, porque eso produce fraccionado más elevado nivel de reclutamiento de fibra y el estable logra cosas de más tiempo de duración de estrés metabólico. Aquí lo pueden ver, te lo adelanto porque esta gráfica la vamos a usar de vuelta. Acá tiene un trabajo incremental y durante 30-35 minutos. Lo que están viendo es la curva exponencial creciente. Los incrementales tienen un problema, todos los días termina con mucha fatiga, ¿sí? Se meten mucho en zona VO2, mucho glucogenólisis. Y los estables son meter 2 milimoles, 3 milimoles durante 50, 60, 70 minutos en zona 1 estable, otro día hacer la zona 2, famoso 0, 40, 30, 28, 27 minutos, luego VO2 de 5 a 20 minutos y mucho más con pausas. Después nos dirán, doctor, ¿y las pausas se cuentan? Les voy a mostrar que las pausas se cuentan, o sea que nosotros decimos trabaje 30 minutos, 40 minutos sumando los trabajos para la pausa. Y dice, ¿por qué el doctor Massa? ¿Por qué el doctor Massa está loco? Está sumando la pausa. Si la pausa está descansando. Lógico, baja la frecuencia cardíaca, baja la sensación ventilatoria, baja el consumo de oxígeno. Pero van a ver que los estés lactáceos a determinados niveles no bajan en la pausa. Para eso nos hemos gastado decenas de tiritas midiendo en muchos atletas y muchos nadadores y publicando en el college trabajos que los van a ver, donde en pausas, por ejemplo, de un minuto, nos criticaban que la pausa de un minuto para el hidrogenio era muy intensa porque se caía todo, hay que usar el 10x10, 15x15, nosotros les vamos a mostrar que no es así, porque cuando usted tiene el lactato entre 4 y 6 milimoles, nosotros hicimos dos trabajos, con un minuto y un minuto 30, 2018 con un minuto, 2020 con 1.30, y sacamos lactato en los minutos, a los 10 segundos y a los 55 segundos de partir. Y a los 1.30 sacamos al 10 segundos, al 55 segundos, 50, 55 aproximadamente, y antes de partir a los 80, 85 segundos. Y encontramos meseta. También encontramos meseta aquí en pausas de 3 minutos, que es lo que no publicamos. Pues estamos sorprendidos con esas performances. Le estamos empezando a preguntar a Bruce y a San Milián, que es un español que tiene gran relación con él, y lo bueno que le gusta el entrenamiento y habla español. Le estamos empezando a preguntar, che, ¿qué pasa con la inhibición de la PDH con lactato 4, 5 y 6? Porque ustedes tienen publicado hasta 3, 4 milimoles. Pocos estudios hay en interval training, ese es el problema. Yo no quiero continuum training. Todo el mundo investiga. O incremental con los umbrales, o investiga trabajo en steady state, pero continuo, no intervalado. Bien. La hipótesis se tiene que convertir en trabajo de investigación, pero nosotros no podemos medir radioisotópicamente ni biópsicamente todos los componentes que no estén en la sangre. Ventaja de establecer las cargas de entrenamiento en steady state versus incrementales. Los modelos de entrenamiento de intensidad incremental tienen menor tipo de estrés específico para el constante cambio y la intensidad. Y porque al final la carga se genera fatiga ligada. La característica fundamental del modelo de carga es un resumen en estado de equilibrio y mantener constantemente la intensidad de la carga durante el desarrollo del fraccionado por repetición, que responde a la ley del mecanismo de producción reducción del lactato publicada por Brooks. A intensidad estable, la producción, la reducción y la oxidación tienden a ser un estado de lactase. Lo que pasa es que lo hacen en diferentes niveles. La evidencia científica demuestra que el entrenamiento de intensidad constante es más específico y más efectivo en la resistencia y potencia aeróbica. ¿Por qué? Ya que logra que las cargas se mantengan en estrés metabólico, enzimático, celular específico por periodo más prolongado de tiempo. Fue publicada hace muchos años, el trabajo original. O sea, que quiere decir que acá, estos 40 minutos de la zona 2 o 20 minutos de la zona 3 producen mucho más estrés metabólico sostenido que andar haciendo en una sola carga todas las intensidades una detrás de otra. Eso es básico. Y aparte está demostrado por la ciencia y por el vento. Conclusión. Qué bueno. Llegué bien, ¿eh? Bueno, para sobrar un minuto para preguntas, algunas anécdotas. Conclusiones. El lactato no es un producto terminal de la glucólisis, sino un metabolito intermediario de la misma. Estoy haciendo un resumen, obvio. No es un desecho metabólico, es un importante combustible oxidativo previo a reconversión a piruvato y representa un metabolito que ahorra glucosa y glucógeno, brindando una energía adicional en los eventos de resistencia y complementando de su papel decisivo como combustible principal en las pruebas de potencia y velocidad. Aunque ustedes vieron el otro día que la glucólisis oxidativa ya en 30 segundos aportaba el 40% de energía oxidativa y 60% le dejaba la glucólisis que iba a lactar. ¿Sí? O sea que toda esa glucosa que va al lactato deja los 3 ATP y deja la, yo digo siempre, la cagadita al perro. Pero el perro va con una persona rápidamente que agarra la cagadita y la pone en la bolsa de residuos y la tira, y eso es remoción. ¿Sí? O Así que hay que levantar la caca del perro. Por supuesto que también vieron un redimensionamiento de la potencia y la velocidad cuando decimos que en un esfuerzo de un minuto el 50% es glucólisis oxidativa, el otro 50% es glucólisis no oxidativa. Ya, les dije también que en la carrera de 200 natación, 800 yan, que se va a minuto 30, minuto 45, 2 minutos, empieza a funcionar la remoción y la oxidación intracarrera. Pero ese es otro cuento que les tengo que dar evidencia ajena y propia, ¿eh?, para mostrarles cómo funciona, cómo se entrena y cómo funciona un tipo que va a correr en deporte cíclico, carrera de un minuto, a los tipos que o 30 segundos, a los tipos que corren carrera de 1:30, 2 minutos en más. Son dos mundos de preparación que tienen una base común y una base de especialización metabólica, o especificidad metabólica. Me empiezan a preguntar hoy por los deportes de prestación acíclica intermitente, como el fútbol, rugby, voleibol, hockey, deporte de combate, polo acuático, nado sincronizado, porque tenemos una clase entera para eso. ¿Eh? Y también vamos a romper paradigmas y falacias. ¿Sí? No es la hipoxia celular a nivel del mar, influye un poco más en la altura, la principal causa que regula la flexión de la estatua. La intensidad de la contracción muscular es la causa más determinante en la regulación de la velocidad de la glucosa. Esto es interesante para los entrenadores, porque ellos tienen con los tiempos, los GPS, con una afirmación biomecánica y con los datos de la intensidad de un esfuerzo, tienen en las manos saber, les tenemos que enseñar cuánta glucólisis van a producir. Y después se entrena para, cuando le decimos a los entrenadores, usted tiene que aprender fisiología y bioquímica del ejercicio, y ustedes, médicos, deportólogos, fisiólogos, también lo tienen que saber, es para darse cuenta que se manipulan los metabolismos. Ustedes hacen un esfuerzo máximo de 5 segundos, de 10, de 15, de 20, de 25, de 30, un minuto, dos minutos, están determinando por el volumen y la intensidad del esfuerzo, y por la relación trabajo-pausa, después vamos a hablar del famoso 10x10, 15x15, 30x15, 30x20, investigación ajena y propia, pues no tengo muchas propias. Lo que pasa es que yo le mido lactato todo, todo bicho que camina en la faz de la tierra, yo le saco lactato. ¿Sí? He sacado lactato en caballos, no en perros y gatos. ¿Sí? Bien. Entonces, la realidad concreta es que ustedes tienen que saber que la intensidad es la herramienta principal para manipular la velocidad de la glucólisis. Y después ver qué momento removo óxido y cómo lo hago. Tienen que saberlo ustedes, porque muchas veces ustedes van a trabajar en deporte de equipo o en algún lado donde le van a pagar para que la gente no se lesione. ¿Me entienden? Porque el núcleo cesante de la lesión en deportes profesionales o deportes no tan profesionales, pero que ganan becas y ganan subsidios y premios, es un pecado. Y muchas veces hay entrenadores y técnicos y preparadores físicos que, esto por favor, despacito, son asesinos seriales del músculo. Ustedes no pueden estar en el costado del campo sin darse cuenta porque un entrenamiento como el que está haciendo ese entrenador o técnico va a producir 8 contracturas y 2 desgarros en los próximos días. No se lo perdono a un fisiólogo, por más que sea deportólogo y venga de la traumatología. Está trabajando para prevenir lesiones. Eso es ciencia del deporte. Lo otro es traumatología o kinesiología del deporte aplicada a la lesión, lo cual es extraordinariamente importante, porque ahí tenemos un desarrollo extraordinario. Lo que tenemos pobre desarrollo es en estas áreas. Y no se lo digo solo a ustedes, se lo digo a todos. ¿Sí? Bien. Toda molécula de lactato en algún momento, en algún lugar, se reconvierte a piruvato. La reversibilidad de la reacción piruvato de lactato es un factor determinante en los métodos de entrenamiento y competencia, tanto individual como colectivo. Esa es una definición de principio. Los estados de equilibrio lactáceo, por suerte, son entrenables. Por métodos intervalados, mejor que continuos. Por métodos específicos y no progresivos. No digo que no se pueda entrenar progresivo. Hay momentos que se entrena progresión de carga. Pero mayoritariamente se entrenan en estados estables y son específicos cuando la zona... Después les tengo que agarrar y decirles, zona 1 es específico de tal cosa metabólica. Zona 2... específico de tal zona metabólica. Zona 3, específico de tal efecto metabólico. Zona 4, va a producir esto y va a deteriorar esto. El ejercicio de velocidad y potencia, lo vamos a ver. Entonces, tenemos que hablar de especificidad metabólica y entender cómo manipulan estos metabolismos para sostenerlos por un tiempo para que produzcan las adaptaciones necesarias. Las últimas dos, la reivindicación histórica, las grasas y el lactato y su papel en el entrenamiento y la competencia, pasaron de villano a héroe de la película, y sí, claro, las grasas daban colesterol, triglicéridos, aterosclerosis, accidente cerebrovascular, infarto miocardio, pobre grasa. Aquí las grasas, si son bien comidas y bien entrenadas, van a producir lipólisis, 130 ATP, y van a ahorrar glucosa y glucógeno. Las grasas son mi ídolo. Y el lactato, de villano a héroe de la película, han tenido larga evidencia. Dice así, el lactato junto a las grasas son fuentes energéticas decisivas en la preservación de la carga de glucógeno y en los procesos de neuroglucogénesis del músculo hígado. El lactato, una sustancia de densito perniciosa, ha pasado a convertirse en un combustible oxidativo de jerarquía energética. La grasa en su acción protectiva sobre la reserva de glucógeno permite en prevención de la fatiga muscular. Por eso se usan a veces muchos entrenamientos que queman solo grasas y oxidan y remueven lactato en algunas sesiones. Todos esos efectos permiten mayores volúmenes e intensidades de entrenamiento, lo que explica en parte el notable progreso de las performances competitivas y los mejores procesos de recuperación activa. Bien, casi nunca uso fotos porque siempre digo una broma. A veces tenemos la costumbre, los argentinos y algunos otros, a sacarnos fotos con genios y hacerle pensar a la gente que como yo estoy con el genio me transmitió por osmosis todo lo que él sabe. Imposible. O a veces nos sacamos con deportistas. El doctor Manzer prácticamente no tiene fotos con deportistas de ni del fútbol ni de otros deportes. Porque a veces sí, a veces ocasionalmente, por lo menos no las uso en las charlas, porque tampoco me gusta decirle, este deportista es bueno porque me tuvo a mí como fisiólogo. Digo, este deportista es un crack gracias a mí. Cosa muy frecuente que veo en muchísimos impresentables en mi país y fuera de mi país. Nos sacamos esta foto con mi mujer, kinesióloga del deporte, colombiana ella, mi trabajo en Colombia, quedó esa relación muy importante hoy mi esposa, porque yo tenía pocas fotos con Bruce, tenía una del laboratorio y una en un congreso que vino a Rosario. ¿Sí? Y mi mujer, que es, le encantó verme ahí con él, estuvimos charlando, me dice, vamos a sacar una foto porque no tenés fotos con él. Nos sacamos una foto, pero lo hice porque era un día especial. Él recibió un premio gigante. Ya le dieron dos o tres de estos premios, pero este se lo ganó extraordinariamente dictando el Lactate Translation y la Lactate Shuttle Theory durante 1:40 imperdible en la llamada Joseph Wolf Memorial Lecture, que siempre en la conferencia de inauguración del Congreso Anual cada se la dan al investigador del año, y se la dieron porque en el 2018 publicó un paper fenomenal. Y ahí recibió este premio, que es un diploma por la charla, y nos regalamos mutuamente, porque yo se le he mandado a él, lo quiero mucho como persona, tiene casi 91 años, no lo parece, y es mi guía metabólico, pero sobre todo mi maestro. Recordando al Einstein, hoy les dijo un montón de cosas que rompen con muchas cosas que se dicen populares. Y Einstein nos dijo, lo que es correcto no siempre es popular, y lo que es popular no siempre es correcto. Cuando demos algunas charlas, sobre todo cuando hablemos de fútbol, van a ver la enorme cantidad de cosas popularizadas que no son correctas, y la cantidad de cosas correctas que no las acepta un montón de gente, pero no son populares. Eso depende de la ciencia y de la ignorancia. Eso depende de la educación. Como ustedes son gente educada que está haciendo posgrado, los estimulo a este camino, a ver la evidencia, a estudiar, a hacerlo del otro día, creer la mitad de lo que uno lee y oye. Sé que hoy me pueden creer la mitad de lo que oyeron, pero yo le puse a tantos autores que hoy no hablé yo, sino que hablaron todos los autores. Esa es la trampita mía. Primer tema. Segundo tema, los invito a que sigan a Alvin Toffler. Los ignorantes del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir. Serán aquellos que no sean capaces de aprender, desaprender y volver a aprender. Ayer di un curso para un congreso internacional de ciencia y deporte en Quito, que se dictó vía Zoom, y les ponía esto y les decía que yo en mi vida, en 35 años, en casi todas las áreas, fisiología, bioquímica, antropometría, nutrición, hidratación, etcétera, etcétera, etcétera, aprendí, desaprendí, volví a aprender decenas de veces. Y eso es lo que me construyó como mejor profesional y mejor docente. Los que aprenden, no quieren desaprender y volver a aprender, y no quieren cambiar teorías y siguen enseñando lo mismo con algunas peripecias, son los que no sirven. Y ese es un problema muy serio en la docencia, en la investigación y en la preparación de recursos humanos profesionales. ¿Bien? Creo que fue la última. Sí. Perfecto.